Estoy coordinando parte de este curso sobre cómo informar de enfermedades de emergencia de salud pública provocadas por enfermedades infecciosas. Estamos hablando, por supuesto, de enfermedades infecciosas que tienen alto impacto en América Latina. Esperemos que estéis disfrutando de este curso y de estas charlas que estamos dando con los especialistas. Sabéis que el martes tuvimos la charla para hablar de dengue, para hablar de leishmaniasis. Y un poquito apuntamos temas de Chagas, pero realmente el día para aclarar todas las dudas que tengáis sobre el Chagas es hoy, porque tenemos al especialista Mirko Rojas, que es del Instituto IES Global. Mirko, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, dispuesto acá para responder todas las inquietudes y preguntas que tengan. Fenomenal. Pues como nuestros compañeros y nuestras compañeras están siguiendo el curso, han escuchado tu charla, igual que el resto de las charlas, y la idea es que ahora quien tenga cualquier duda, lo que estábamos haciendo en estas charlas es pediros que levantéis la mano, yo os doy paso y esa manita que tenéis ahí abajo en la parte inferior de la pantalla, o bien podéis plantear las preguntas en el chat. Y yo os doy paso y si os parece bien, lo que nos gustaría es que vosotros plantearais directamente las preguntas y así os escuchamos, os conocemos y así vamos creando una comunidad de comunicadores y de periodistas en este grupo. Veo que ya ha llegado la primera charla de Clara, bueno, es Clara, nuestra compañera, que está también saludando y también nos está recordando que tenemos toda la información del curso en la plataforma. Pues mientras llegan todas las preguntas, Mirko, a mí me gustaría hacerte así unas primeras preguntas generales sobre la situación actual de Chagas en América Latina. Ya sé que será diferente dependiendo del país, pero yo quería preguntarte si lo que está pasando con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, que han empeorado su situación a raíz del cambio climático o a raíz de la pandemia COVID, también se está viendo afectado el Chagas, si tenéis hay una situación ahora mismo de mayor incidencia o no. Sí, sin duda. A ver, en los últimos 20 años se ha tenido un avance y un impacto sustancial, ¿no? Muy importante prácticamente en todos los países. Esto con un acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud, que ha estado acompañando y midiendo, tal vez estimando los impactos de las intervenciones, ¿no? Especialmente en el control vectorial, ¿no? En el control de los triatominos, de las vinchucas, como nosotros les llamamos en Bolivia. Y bueno, se ha hecho en Bolivia, digamos, un ejemplo, hemos disminuido la infestación de la vinchuca de un 70-80% en algunas comunidades, a prácticamente el 3%. Y esto se ha repetido en muchos países, ¿no? Como Paraguay, Argentina, Brasil, ¿no? Todo el Cono Sur, diríamos. Y no en tanto, existen algunos bolsones, diríamos, algunas regiones que todavía existe y hay una transmisión activa, ¿no? Por este mecanismo que es a través de la vinchuca o del vector. Especialmente en esta región del Chaco que comparten Paraguay, Bolivia y Argentina. Ya, y bueno, esto se debe tal vez probablemente a lo que indicas, ¿no? A los cambios ambientales, al aumento de la temperatura, ¿no? Que cuando aumenta la temperatura esto favorece mucho a estos insectos, ya que ellos aceleran su metabolismo, aumenta su probabilidad de reproducción, de generación de poblaciones. Y bueno, y también por otro lado, también hemos estado observando que se ha ido acentuando el fenómeno de la resistencia a insecticidas, ¿no? Esto es un otro factor que también venimos estudiando hace mucho tiempo y que también tiene su efecto por las variables ambientales, ¿no? Otra situación que también hemos estado observando a partir de todo de este trabajo, que si bien hemos tenido bastante impacto, como les digo, haber disminuido a menos del 5% la infestación de triatominos en las viviendas, en muchos países hemos visto como diríamos, a la falta del vector principal, el ingreso de un vector secundario, ¿no? Un otro vector que va ocupando aquel espacio que el principal vector lo tenía, ¿no? No con mucha incidencia, pero sí, se ha estado viendo también y de la cual lo hemos estado estudiando. Esto sería de forma general en toda lo que es la parte vectorial, ¿no? En general hemos tenido un buen impacto en estos últimos 20 años, lo que nos permite iniciar actividades en todo lo que es el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ya que no tenemos al vector dentro de la vivienda, entonces podemos iniciar el diagnóstico y el tratamiento de las personas, porque ya no van a tener el contacto con el vector y ya no va a haber esa transmisión, ese mecanismo de transmisión del parásito por los insectos, ¿no? Entonces, muchos países han empezado a hacer estas iniciativas. Tanto en que se divide en varios componentes, ¿no? Tenemos el componente de Chagas congénito que trata a los niños recién nacidos hasta un año, el Chagas crónico reciente infantil que va desde un año hasta los 15 años y Chagas en el adulto, ¿no? Que va desde los 15 hasta los 50 o 60 años, ¿no? Entonces se divide en esos tres componentes y se hace el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, ¿no? Muy bien. No en tanto. Ah, perdona, no te quería interrumpir. Me gustaría preguntarte también, porque estás hablando del diagnóstico y cómo podemos saber si tenemos o no tenemos el Chagas, y que creo que sería importante, ¿no? Porque veía también toda la documentación que nos diste también en la charla, que el problema también del Chagas es que muchas veces puedes estar infectado y no saberlo. De hecho, en la mayoría de los casos, creo que son 7 de cada 10 personas, no sabe que tiene el Chagas aunque esté infectado. ¿Es así? Es así, es justamente así. No sabemos por qué. Bueno, bueno, sabemos que muy probable es por el sistema inmunológico y por la propia persona, ¿no? La vitalidad de cada persona. Pero de 10 personas aproximadamente 3 desarrollan la enfermedad y 7 no desarrollan la enfermedad. Pues lo tienen el parásito, pero no lo desarrollan, ¿no? Y este es un gran desafío, ¿no? Cubrir esta población, porque si bien no lo desarrolla a futuro, ¿no? Es un como esto saben, es una enfermedad crónica. Esto a veces se manifiesta después de 20 o 30 años a futuro, puede haber manifestaciones de Chagas, ¿no? Entonces, si bien la persona se infecta, digamos, de niño, la persona puede desarrollar la enfermedad cuando es adulto, ¿no? A sus 50, 60 años, ¿no? Y ese es un desafío que tenemos, que estamos enfrentando de diagnosticar y captar, digamos, esta población que sin duda no tiene conocimiento y claro, como se siente bien, no tiene una manifestación clínica, entonces es complicado, ¿no? Entonces, tratamos de hacer una comunicación a la población. Lo que ha facilitado mucho es esa comunicación de persona a persona, ¿no? De boca a boca, como dicen, ¿no? Y una fortaleza en los países es de que este tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento es gratuito, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a atraer a la demanda de esta población. Muy bien. Mira, nos vamos a pasar a relacionado con el tema del tratamiento también y de cómo se está eliminando el vector. Vamos a pasar a una pregunta que nos plantea Juan Carlos. Juan Carlos, si puedes hacerla tú directamente, que estás hablando de cómo ha disminuido Latinoamérica, bueno, cuáles son las iniciativas para eliminar Chagas que afectan a los pueblos indígenas. Si estás ahí, ¿podrías plantear tú la pregunta? No sé si podemos escuchar a Juan Carlos, si no le leo yo la Sí, pregunta. buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Graciela, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. precisamente era esa consulta que hacía en el chat, ¿no? Sabemos que en el Chaco latinoamericano los índices de contagio de Chagas o de infección de Chagas han bajado. Y como usted bien lo decía, se tarda en identificar quiénes han sido contagiados de Chagas. Tanto es así que los pueblos indígenas han sido bastante afectados, ¿no? Los guaraníes muy afectados por infecciones de Chagas. Y hemos perdido a valiosos intelectuales indígenas de tierras bajas y en Bolivia también, que han sido afectados por este Chagas y que bueno, ha afectado en realidad un poco al desarrollo de la nación indígena guaraní. Y la consulta es, ¿cómo paramos? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora para eliminar el contagio de Chagas o el Chaga en la región del Chaco que tanto afecta a los indígenas guaraní que viven en esta zona? ¿Qué programas se están desarrollando y cómo contenemos el avance de esto o cómo eliminamos también? Sí, a ver, el Chagas sin duda hay que estudiarlo y trabajarlo desde una forma integral, ¿no? Integral, ¿por qué? Porque se tiene que ver al ambiente, se tiene que ver la cultura, se tiene que ver la enfermedad, se tiene que ver el entorno en que vive las familias, ¿no? Sabemos que el Chagas en un porcentaje muy elevado. Esto afecta en poblaciones no deprimidas, con niveles de pobreza muy considerables, ¿no? Entonces, una de las actividades principales dentro de todo de este trabajo integral, sin duda es el ISE que llamamos, ¿no? La información, educación y capacitación. En Bolivia y en los otros países, dentro de los programas que se manejan, se han estado haciendo diversas iniciativas, ¿no? De información, de capacitación. No en tanto el tema cultural muchas veces dificulta esto, ¿no? O sea, es el idioma. Las características de las propias poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, hay que saber abordar eso, ¿no? Actualmente, si bien antes llegábamos con informaciones directas, en tanto no teníamos mucho suceso. Actualmente lo que se está trabajando es en ese esquema de la co-creación, ¿no? De primero entender qué ellos piensan y que las respuestas salgan de ellos y a partir de esa respuesta se puedan construir los instrumentos que nos ayuden a que las poblaciones identifiquen, se eduquen y además les ayude y nos ayude a trabajar en toda la asistencia médica, ¿no? Y técnica, ¿no? Sin duda, es una nueva metodología que estamos trabajando, ¿no? Dentro de lo que es la co-creación. O sea, trabajar conjuntamente la población y a partir de su visión de estas poblaciones, iniciar las actividades y las intervenciones conjuntamente las propias familias de estas poblaciones. No sé si respondí a la pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos. Y te voy a plantear, porque la verdad es que nos están llegando bastantes preguntas, son muy distintas, muy variadas, y yo creo que es muy interesante plantearlas. Zulema, que si está aquí Zulema, si nos escucha y si quiere comentarlo, nos habla de cómo se diagnostica en los casos en los que no hay manifestación clínica. Zulema, estás aquí, puedes participar, ¿nos escuchas? ¿Sí, Zulema? Bueno, pues si no nos escucha, te lo planteo yo porque ha escrito la pregunta y me parece muy interesante. Preguntaba que cuál era la prevalencia. Hola, Ah, sí, ahora. hola, Hola, Zulema. No puedo habilitar mi cámara porque no me lo permiten, pero sí, yo formulé dos preguntas. Quería que el doctor, por favor, nos explique cuál es la prevalencia general del Chagas actualmente y cómo se diagnostica el Chagas que no tiene manifestación clínica y que es justamente la que él decía que preocupa porque entiendo que que solo 3 de cada 10 contagios se manifiestan de inmediato. Muchas gracias, Sí. Clemente. A ver, sin duda, el hecho de haber disminuido la infestación vectorial de forma muy sustancial, ¿no? Actualmente en Bolivia y en los demás países tenemos infestaciones por debajo del 5%. Esto tiene una implicación muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las generaciones que están naciendo, las generaciones de niños que están naciendo, ya no están teniendo el contacto con el vector, ¿no? Y eso, sin duda, si ya no tenemos el contacto y la principal vía de transmisión ha sido la vectorial, estos niños, estamos salvando a estos niños de que tengan esa transmisión, de que sean infectados, ¿no? No en tanto, a medida que vamos viendo las fajas etarias, ¿no? Hacia las poblaciones más adultas, la seroprevalencia va aumentando. Y sin duda, la población arriba de los 40, 50 años es la población más afectada. Podríamos estar hablando de una población arriba de una seroprevalencia del 30%, ¿no? En mujeres aproximadamente estamos en un promedio de los 26%. En niños mayores de 15 años estamos por el 10, 15% y como les indiqué, menores de 5 años es prácticamente está por debajo del 4% o 3%. Y ese 2 o 3%, 4% de estos niños generalmente es por otro mecanismo de transmisión que es el Chagas congénito, ¿no? Entonces, hay una demanda, sí, hay una demanda con la población más adulta, que bueno, a veces esta población, cuando va al sistema de salud, generalmente va dentro de, si ponemos un ejemplo de lo que es la familia, la persona afectada es la que va a ir al centro de salud, ¿no? Y sabiendo que es Chagas, una de las de lo que se tiene que hacer y lo que se hace en los servicios de salud es tamizar a toda la familia, ¿no? Y ahí se detecta a la población o a las personas que no están manifestando la enfermedad, ¿no? Y bueno, esta familia también conversa con el vecino, conversa con los parientes, y es así que esto se va dando y creo que este es un método que ha estado resultando, ¿no? De transmitir esta información de boca a boca. Pues muchísimas gracias. Te voy a plantear otra pregunta, a no ser que nos esté escuchando Elizabeth Arrázula, que es muy interesante porque habla también de la implicación de la resistencia de las vinchucas a los insecticidas. Elizabeth, ¿estás con audio? ¿Puedes tú plantear la pregunta? Hola. Hola, te escuchamos. Le habla María de Chuquisaca, Bolivia. Tengo una pregunta para el doctor. Mira, en nuestros pueblos se escucha también, o le dicen en centros de salud, hospitales, arriba de 50 años una persona que cumplió, entonces ya no tiene su cura. Entonces solamente se mantiene. Ya no hay, digamos, tratamiento, es la respuesta. Doctor, en ese caso, ¿qué podemos hacer o qué se podría hacer? A ver, esto, bueno, si bien no soy médico de profesión, pero sí, bueno, con bastante experiencia, con los colegas que llevan todo esto. En este caso, a ver, cuando la persona se apersona al centro de salud, se hace una valoración médica, ¿no? Y si dentro de la clínica la persona es apta y dentro de la edad es apta, se hace el tratamiento, ¿no? Ya cuando la persona tiene una afectación cardíaca, ¿no? Un daño ya clínico cardíaco, este paciente es referido a la especialidad, a cardiología, ¿no? Pero mientras la persona tiene la edad dentro de la norma que se maneje del diagnóstico y tratamiento, tengo entendido que es menores de 60 años en Bolivia, y tiene las condiciones clínicas, ¿no? Todos los análisis y valoraciones clínicas que se le hace al paciente favorecen al tratamiento, entonces sí, el paciente puede ser tratado. Muchas gracias. Pues voy a plantear yo la pregunta de Elizabeth Arrazola, que dice, ¿qué problema conlleva la resistencia de las vinchucas a los insecticidas y qué medidas se tomaron? Sí, este es un problema que lo hemos detectado en los primeros años del año de este siglo, ¿no? Del año 2003-2005, en la cual insecticidas piretroides de uso en salud pública que utilizábamos en los países del Cono Sur, los insectos no estaban teniendo la mortalidad que debería ser, ¿no? Entonces hizo una serie de estudios a nivel de campo y posteriormente a nivel de laboratorio, en la cual se detectó este fenómeno, ¿no? Los insectos, estas poblaciones estaban resistentes a insecticidas piretroides, ¿no? La primera medida fue hacer un cambio de insecticida, ¿no? Se trabajó con carbamatos, estos insecticidas carbamatos. Son autorizados por la OMS con estos insecticidas, si bien es mucho más tóxico para el ser humano, se ha tenido que tener muchos más cuidados, digamos, para el trabajo en las poblaciones, ¿no? Pero con este cambio de insecticida de piretroides a carbamato, sí hemos tenido un resultado muy interesante y bueno, actualmente en toda la región del Chaco, por los datos que maneja el programa, los programas nacionales tanto en Argentina como en Bolivia, es donde más se ha detectado en esta región del Chaco, la infestación está por debajo del 10%, se diría, ¿no? No en tanto, por ser una región ¿no? Con temperatura bastante elevada, esto requiere de un trabajo mucho más, más persistente, se diría, ¿no? De más seguimiento, y que a veces, por cuestiones de falta de recursos, ¿no? De los gobiernos no apoyan, digamos, este trabajo, o falta de recurso humano, se va relajando este trabajo y bueno, las poblaciones empiezan nuevamente a reinfestar las viviendas, ¿no? Entonces, es un trabajo permanente que hay que hacer y de mucho cuidado en esta región de lo que es el Chaco. ¿Por qué? Porque es una región donde tenemos estas poblaciones resistentes, pero ya se ha avanzado bastante, ¿no? Una estrategia interesante también aquí que se debe trabajar es todo lo que es el implementar los sistemas de vigilancia, ¿no? No solo a través de los técnicos del programa, como también desde los centros de salud, ¿no? Y siempre en asociación, en trabajo coordinado y conjunto con la comunidad, ¿no? En lo que nosotros llamamos la participación comunitaria, ¿no? El trabajo de vigilancia es de todos y responsabilidad de todos, desde el técnico, desde los personeros de salud y desde la propia población. Doctor, una consulta. Sí. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, gracias. Si puede decirnos si hay algún estudio que diga cuánto afecta al medio ambiente este uso de insecticidas, porque obviamente se mata un bicho, pero también perjudica a otros. si hay algún estudio, si puede mencionar algo. Estudios son muy pocos. No he leído mucho sobre esto, no tengo mucho conocimiento. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Sin duda, los insecticidas que se usan tanto para malaria, para dengue o parvovirus y chagas son productos piretroides de uso en salud pública, ¿no? Su afectación de estos productos al medio ambiente es mínima, ¿no? No son productos agrícolas, los agrícolas sí tienen un efecto muy, muy importante hacia el medio ambiente en temas de contaminación, no solo del suelo, del agua, como también hacia la salud humana, ¿no? Pero estos productos, los piretroides, son de uso en salud pública y su efecto hacia el medio ambiente es mínima, ¿no? El hecho de ser un insecticida ya es agresivo, ¿no? Pero su afectación es mínima, ¿no? Tiene un efecto, sin duda, pero la afectación es mínima. Ahora, sí, cuando entramos con estos productos carbamatos para estas poblaciones resistentes, estas sí tienen su efecto hacia el medio ambiente y es por eso que es en estas regiones donde hay que tener más cuidado, ¿no? No solo en el uso de estos químicos, ¿no? Porque requiere un uso profesional, ¿no? Porque bajo esa responsabilidad también está la salud de la población, ¿no? Es un producto un poco más, son productos más tóxicos, entonces se tiene que hacer un trabajo mucho más con mayor supervisión y mayor control, ¿no? Pero sin duda hay diferentes grados de afectación al medio ambiente y los piretroides son los que menos afectan al medio ambiente y es lo que más se ha usado en salud pública. Pues muchísimas gracias, Mirko. Vamos a dar paso ahora a la pregunta de Lucas David, que no sé si también está siguiéndonos directamente y poder plantear la pregunta sobre la letalidad del chagas y también sobre posible desarrollo de vacunas. Lucas, ¿estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Sí, estoy aquí. ¿Cómo están? Un gusto, Mirko. Hola, Graciela. Bien, les quiero plantear la siguiente pregunta y es sobre la letalidad del chagas. Me imagino que es un poco difícil conseguir datos al ser una enfermedad silenciosa, pero no sé si tienes este dato de la letalidad del chagas. Y otra pregunta igual que me surge es sobre iniciativas de desarrollo de vacunas para esta enfermedad, ¿no? Y si es viable tal vez poder desarrollar una vacuna, Mirko. Yendo a la primera pregunta, la letalidad, si bien hay algunos trabajos que han estado estimando, es una tarea pendiente. No es una tarea pendiente que no es fácil de estimar esto de la letalidad, pero sí carga mucho al país, se diría, ¿no? Al desarrollo de un país, ¿no? Porque la pérdida de seres queridos por chagas en una cantidad, o sea, en un nivel en la cual consideramos que es en Sudamérica es muy importante, esto es una carga para el país, ¿no? En cuanto a trabajo, a desarrollo, a desestructuración de familias, a la cuestión social, en cuestiones de salud mental, ¿no? Entonces es un trauma para desde el núcleo familiar hasta lo macro, se diría, lo que es la economía de un país, ¿no? Pero sí, falta estudios y es un tema pendiente de estimar esto de las muertes y su afectación. No en tanto, hay algunos estudios que indican que tanto el control vectorial como el diagnóstico y tratamiento, si se hace oportunamente, esto va a ahorrar a que se pierda 3 o 4 o 5 veces más, ¿no? Si uno no tendríamos estas acciones, estas estimaciones sí lo tenemos y Y es muy importante, ¿no? O sea, está probado de que las acciones de control vectorial, de vigilancia entomológica, de diagnóstico y de tratamiento, cuando es oportuno, esto genera de que no se pierda en cuanto a recursos, el gasto que se tiene en estas actividades es, como le digo, es menor cuando si no se hiciera, se estuviera gastando en el tratamiento de las personas o en la, ¿no? En la pérdida de estas personas, al país le cuesta hasta 10 veces más, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Pero es eso. En cuestiones de vacuna, todavía estamos en un nivel de investigación. Sin duda, el hecho de ser una enfermedad desatendida, olvidada, no hay mucho interés de la, ¿no? De la industria, que está siempre, ¿no? Tratando de demostrar que la enfermedad es importante y bueno, esto todavía está en etapas de investigación, todavía básicas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a llevar tiempo, pero sí, hay algunas investigaciones, hay algunas iniciativas en cuanto a vacunas, pero todo está a nivel de investigación. Pues muchísimas gracias. Le vamos a dar paso también a Zulema, que tiene una pregunta muy interesante sobre el impacto de los insecticidas en poblaciones, por ejemplo, en abejas. Zulema, ¿estás ahí? ¿No está? Bueno. Bueno, pues pasamos, si no, también a otra pregunta de Isapi Rúa, que habla del respeto al tratamiento. Hola, hola, ahora sí. Hola, ahora sí he podido habilitar mi micrófono. Ah, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Plantea la pregunta, sí, por favor. Complementariamente, doctora, a lo que ya le preguntaron sobre el impacto ambiental, o sea, no solamente del caso del Chagas, sino en general, respecto de todas estas enfermedades de control vectorial a través de insecticidas, se dice que además de matar a las vinchucas o a Aedes aegypti que provoca, por ejemplo, el dengue, también se eliminan otros insectos, pero fundamentalmente hay preocupación porque también se afecta a las abejas, que como usted sabe tienen una importante función en la polinización y en consecuencia en la reproducción de muchas especies en la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué han investigado al respecto y si hay preocupación a nivel, digamos, médico sobre ese impacto que se está provocando? Sí, nuevamente, los productos que tenemos para contrarrestar, ¿no? Esto de lo que son las infestaciones de estos vectores transmisores de esta enfermedad, son químicos, ¿no? Son químicos y sin duda afecta, pero sí afecta en diversos grados. No en tanto cuando nosotros comparamos un producto agrícola con un producto de uso en salud pública, creo que, no creo, es los de salud pública son los menos agresivos al medio ambiente y estos productos han sido aprobados para uso intradomicilio, ¿no? Generalmente esto se usa dentro de las viviendas y en el peridomicilio, ¿no? Puede afectar, sí, afecta, pero no de la forma como afecta un producto agrícola. Y aquí creo que es importante esto resaltar y también hacer conocer también a la población, porque esto se ve mucho, mucho, se ve en área rural. Las poblaciones en área rural usan el producto agrícola para uso dentro de la vivienda para el control de la vinchuca y eso es totalmente errado, ¿no? O sea, eso se tiene que concientizar a las familias a que este uso de los químicos agrícolas no se debe usar en las viviendas y cuando se tenga que este problema del Chagas, notificar al programa departamental de Chagas o a los centros de salud para que ellos hagan el trabajo que se tenga que hacer, ¿no? pero estos insecticidas de salud pública son, como le digo, son de uso en viviendas. Sin duda la afectación es menor a lo que es ¿no? Poblaciones de abejas. Y sí, productos agrícolas, esto sí, sin duda, esto afecta mucho las poblaciones de abejas y directamente la polinización, ¿no? Porque esto sí se usa en campo abierto, ¿no? Y esto afecta directamente a toda la microfauna y la diversidad ¿no? De ese medio ambiente, de ese hábitat, ¿no? Y sin duda, cuando esto es afectado, esto es una cadena, esto afecta a todos, ¿no? Pero hay esas diferencias, ¿no? Los piretroides las usa en viviendas y es de grado menos tóxico y menos agresivo al medio ambiente. Muchísimas gracias, Johan. Vemos que utiliza, ¿verdad?, insecticidas. Isapi Rúa tiene también una pregunta muy interesante sobre también cómo puede influir el estado nutricional del paciente. Isapi, ¿estás ahí? ¿Puedes tú plantear la pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, consulto si se han hecho trabajos de investigación o se han hecho lineamientos para también abordar la importancia de la alimentación en los pacientes que ya tienen chagas. Yo tengo chagas porque vengo de una comunidad del Chaco y recibí el tratamiento con los medicamentos, pero mi hígado no logró soportar muchos medicamentos, entonces decidí buscar otras vías. Y en los últimos estudios que me hice me dijeron que no tengo chagas y eso es muy raro para mí. Me hicieron exámenes de sangre, me hicieron pruebas y me dijeron que no tengo chagas. Y empecé a indagar qué hábitos había cambiado y claro, muchos de ellos son alimentación, ejercicio y el estado mental, ¿no? Y emocional. Entonces, en ese sentido, consulto si realmente, ¿cuánto incide el estado nutricional, ya sea de un paciente que se alimenta mal? Porque hay que, haciendo investigación en comunidades guaraní en el Chaco, la dieta alimenticia ha variado bastante. Se come más comida chatarra, a diferencia de años antes que comías más tu comida natural, ¿no? De la producción, por ejemplo, el maíz. Entonces, conozco muchas personas con familiares que han muerto por ataque cardíaco o que han tenido que ser, se les ha estripado una parte de los intestinos. Y entiendo que son efectos del chaga. En ese sentido, pregunto si se hacen campañas y se están planteando campañas para también abordar desde cómo trabajamos el estado emocional y mental de los pacientes y el estado nutricional. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Dentro de la experiencia que tenemos y cuando se da el tratamiento para el chagas, ¿no? Se da el medicamento. Hay una serie de recomendaciones en cuanto a la alimentación, ¿no? Una alimentación más saludable, bajo en grasas y evitar alcohol y todo eso. Pero esto no solo debe ser en el proceso de tomar el medicamento, ¿no? Esto yo creo que la alimentación es muy importante en cuanto a lo que es la salud, ¿no? Estudios al respecto, no es mi área, ¿no? No he leído mucho esto, pero sí lo que yo te puedo indicar es de que sí hay recomendaciones de los médicos cuando se hace el tratamiento, ¿no? De una alimentación balanceada y bueno, esto debería ser permanente, ¿no? Y más aún en personas que tienen la afectación o han estado o están con enfermedad de chagas. Creo que eso, más de eso, no tengo por más evidencia o argumento científico para decirte, ¿no? Pero sí, la alimentación saludable creo que es bueno en la salud general, ¿no? Pues muchísimas gracias. Voy a plantear ahora una pregunta creo que la estoy yo entendiendo bien, sino que me corrija Fermín. Fermín, ¿estás ahí? Que nos está hablando Fermín Cepeda y que nos pregunta si en el altiplano se puede ver insectos que transmitan chagas. Fermín, ¿estás ahí? Creo que no, o no se puede conectar. Creo sí, pero respondemos, sí. Los triatominos, las vinchucas, a más de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, ya no tienen capacidad de sobrevivir, ¿no? Ya no mantienen sus poblaciones. O sea, quiere decir que en estas regiones de altiplano no tenemos al vector, ¿no? Y estaríamos libres de este mecanismo de transmisión vectorial. No en tanto la migración que existe en las últimas décadas, ¿no? De regiones, de áreas rurales para áreas urbanas, o de países para otros países, o de continentes a otros continentes, como lo hemos estado viendo de Sudamérica a Europa, hace que población con chagas esté concentrada en estas regiones o en algunas regiones donde no tenemos el vector. Y sí, aquí en estas regiones, si bien no tenemos al vector, pero hay otra transmisión que es muy importante, ¿no? Que es la transmisión congénita, ¿no? De madre a hijo. Entonces, el chaga se lo tiene que ver dónde hay vinchucas y también dónde no hay vinchucas, ¿no? Por este tema de transmisión congénita o por un mecanismo transfusional, se diría, ¿no? Muy bien, pues Lucas, no sé si quieres plantear la pregunta de desinformación. A mí me parece muy interesante, además nos afecta a todos los que estamos trabajando en información sobre salud. Sí, claro, claro, Graciela. Como les escribo, a mí me interesa mucho lo que son los temas de desinformación y cuando he vivido esta de la pandemia de COVID. Pude presenciar por carne propia cómo puede afectar la desinformación en temas de salud, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Mirko, ¿crees que hay desinformación sobre esta enfermedad del Chagas? Sí, a ver. Esto pasa, a nivel rural, esto pasa por cuestiones a veces culturales. En Bolivia, a inicios del Programa Nacional de Chagas, en los años 2000, cuando iniciamos todas las actividades de Chagas, acompañamos todo esto con un componente de IEC, ¿no? De información y comunicación. Se hizo un estudio, ¿no? De un CAP para ver los conocimientos en las diferentes regiones de Bolivia, ¿no? Y bueno, cada región tenía una forma de ver la enfermedad, ¿no? Y generalmente, como no había información, el Chagas a veces, el ver vinchuca, el ver cantidades de vinchuca dentro de la vivienda, era sinónimo de que iba a haber un año muy, muy productivo, muy fértil, ¿no? Pasaba hasta por cuestiones de brujería, se ponían vinchucas en la cabeza porque tenían dolor de cabeza, ¿no? O sea, un sinfín de significados que daban a la presencia de la vinchuca, y esto variaba de mucho de región a región y de cultura a cultura, ¿no? Creo que en esto hemos avanzado bastante, no como debería haber sido, ¿no? Porque el trabajo de información no es fácil, no es un trabajo como y eso estamos discutiendo todavía, ¿no? No es un trabajo como el de hacer un control vectorial, ¿no? Que uno tiene los instrumentos, se da los tiempos y tienes 100 viviendas y las haces las 100 viviendas, ¿no? Trabajar con la población, con el conocimiento, generar confianza, que es lo más importante para que la persona reciba la información y tenga que recibir una información correcta. Esto lleva tiempo, no es de un día para otro, y es un trabajo permanente, ¿no? Y creo que esto, creo que nos ha faltado, nos sigue faltando. Si bien la población ya ha tenido, ¿no?, bastante información al respecto, pero Sí, todavía vemos que hay necesidad de trabajar esto, ¿no? Es algo pendiente todavía que hay que estructurar. Y como esto no da resultados, ¿no? El dar de información, es difícil mostrar estos resultados, estos impactos. A los gobiernos, a las autoridades a veces no les interesa mucho, ¿no? Y personalmente para mí es muy, muy importante, ¿no? Transmitir la información y que la población esté bien informada porque es la base para que hasta la salud ande bien, ¿no? Porque una población informada, ellos sabrán responder y ser preventivos en la salud, ¿no? A una persona que no esté informada, seguramente ya vamos a llegar para darle el tratamiento. Pero una persona informada seguramente va a hacer acciones de prevención y va a cuidar a su familia. Eso es muy, muy importante, ¿no? Pero claro, hay que trabajar. Como les digo, estamos con iniciativas de trabajar en co-creación, ¿no? En escuchar a las poblaciones, en sacar, ya no dar los bípticos, trípticos que el técnico hace, que nosotros pensamos y que solo tenemos que pasar. No, tenemos que ir a la población y de la población con nuestra ayuda, ellos tienen que ayudarnos a sacar cómo debe ser la información. ¿No? ¿Para qué? Para que la gente entienda, para que la población reciba su propio mensaje con el lenguaje que ellos les gusta escuchar. Tal vez esa es la clave, no sé si me estoy explicando bien, pero es un poco eso que estamos viendo, ¿no? Esos cambios. Creo que hemos tenido mucho tiempo en que éramos muy tecnicistas, ¿no? O sea, el médico, el técnico haciendo los bípticos, los trípticos dentro de una visión muy, muy técnica, profesional y entregando a la población y la población, lógicamente, que no lo va a leer y lo va a dejar. Y esa información no se queda. Entonces, hay que cambiar esos métodos, hay que trabajar más con la población y ver que ellos también hagan parte de este trabajo de información. Muchísimas gracias, Mirko. Hemos llegado ya al final de esta charla y gracias por destacar lo importante que es la comunicación a la población y la comunicación con los periodistas, las periodistas, los comunicadores que también ayudamos a trasladar toda esa información a la población. No sé si te gustaría darnos un mensaje final a los que trabajamos en salud, en información sobre salud, algo que crees que debamos de destacar o de estar como más atentos en nuestras informaciones para ayudar a luchar contra Chagas. No, sin duda, agradecerles, ¿no? Porque esto, sin el trabajo de ustedes, de los comunicadores, difícilmente nosotros podemos llegar a la población. Sin duda, una gran mayoría de las personas afectadas con estas enfermedades olvidadas son población ¿no? que tiene dificultades y requiere un trabajo más de cerca. Sin duda el trabajo de ustedes, el apoyo, los mecanismos, los instrumentos que ustedes usan es muy, muy importante para todo el sector salud y para nosotros que trabajamos desde este otro lado de la parte asistencial, ¿no? Es el nexo, digamos, con la población y tal vez sin duda ustedes nos ayudan a tener ese contacto más humano hacia la población para que nosotros también podamos tener éxitos en nuestras actividades. Agradecerles por la atención y muchas gracias, Graciela, por esta invitación. Muchas gracias a ti, Mirko. Y muchas gracias a todas y a todos. Os recordamos que tenemos la próxima charla el día 22 de septiembre. Hablaremos con Felipe Colón, que hablará además del impacto del cambio climático, tema muy importante, en toda la extensión de las enfermedades infecciosas, muy especialmente se va a centrar en malaria. Y nada, que os sigáis disfrutando con nuestro curso de cómo informar de emergencias de salud pública provocadas por enfermedades infecciosas. Y nos vemos la semana que viene, la semana próxima. Y doy paso ahora a mi compañera Clara, que os va a también hacer las últimas recomendaciones. Gracias a ambos. En verdad aprendimos muchísimo. Y nada, quiero ver muchas reacciones de las personas. A ver, manden sus reacciones por el chat, a ver si es que les gustó o no les gustó. Y solamente quiero recordarles que en el chat está el enlace del WhatsApp por si tienen problemas para acceder a la plataforma o si todavía no han podido recibir el curso completo, no han podido entrar. Así que está el chat, ahí nos pueden mandar un mensajito. Ya la mayoría de personas están haciendo los videos, están participando, así que les agradecemos muchísimo. Y cualquier duda, nos escriben al WhatsApp. Sigan participando, sigan revisando ya el módulo 1, comiencen con el módulo 2 y esperamos verles en la próxima charla. Un abrazo a todas y a todos y a todes. Un abrazo, hasta luego. Okay. Adiós, Mirko, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.